se llamaba Galetelón. La vida era un pez dormido, el estribillo insípido de un rocanrol. Así que un buen día dijiste olvidadme y a Madrid, haciendo que estoy con un proyecto en la piel y escrita en un papel mi nueva dirección. Buscando el tiempo perdido, te has ido acostando con media ciudad. Pero el gran amor lo deshizo tu cama y te aburriste de promiscuidad. Cada noche un rollo nuevo, ayer el yoga, el tarot, la meditación. Hoy el alcohol y la droga, mañana el aeróbic y la reencarnación. ¿Cómo decirte? Que el cielo está en el suelo, que el bien es el espejo del mal negro. ¿Cómo contarte? Que aprenda el desconsuelo, si subes no es tan fácil bajar, no supe cómo decirte. Que el cuerpo está en el alma, que Dios le paga un sueldo a Satán, nena, ¿cómo contarte? Que nadie va a ayudarte si no te ayudas tú un poco más. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Cuidar de mí, tengo ya tan ocupado, el corazón no queda sitio para ti. Un amigo me ha contado que el martes pasado te escuchó gritar en medio del supermercado, que me vende un poco de autenticidad. Mañana te vuelves a casa sin pena ni gloria ni príncipe azul, y contarás tu aventura como una locura de la juventud. Pero no te engañes pensando que el redil de vuelta va a seguir igual. El alquitrán del camino embriaga más que el suave vino del hogar. ¿Cómo decirte? Que el cielo está en el suelo, que el bien es el espejo del mar, nena. ¿Cómo contarte? Que al tener el desconsuelo, si subes no es tan fácil bajar, no supe cómo decirte. Que el cuerpo está en el alma, que Dios le paga un sueldo a Satán, nena, ¿cómo contarte? Que nadie va a ayudarte si no te ayudas tú un poco más. No, no, no, no, no, no, no, no, no, hey. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Suelo, si subes no es tan fácil bajar, no supe cómo decirte.